¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, hola, hola, estamos aquí en vivo en otro capítulo de Bloque Errático por la 107.3, la Radio Espacio Concepción, que nos presta aquí, nos comparte su estudio. Muchas gracias a la Radio Espacio, que estamos en un proceso con el Centro Cultural también. Felices de ser parte de esta red. Agradecemos también a la Radio Juan Gómez Milla, que salimos a través de ello, a través de su portal de Spotify. Así que también estamos en vivo por Juan Gómez Milla los sábados a las 5:30. Y también nuestra colaboración con la editorial Matecito Amargo, que es por donde se estarán subiendo prontamente los capítulos del podcast a través de su canal de YouTube. Hoy día, bueno, ya estamos en octubre, ya vamos en el cuarto ciclo del podcast Bloque Errático. Hemos pasado por el ciclo de trabajo junto con Cuerpos de Agua, luego estuvimos con temas de infancias, ¿verdad? Durante septiembre estuvimos abordando el tema de memoria y derechos humanos, y ahora en octubre empezamos con defensas territoriales. Y abrimos este ciclo de defensas territoriales. Estamos muy felices de contar hoy día con Wilma Esquivel Pat. Ella es una compañera que está desde México, así que está en el otro punto, en el otro hemisferio con respecto a donde nos encontramos nosotros, en el sur. Ella es una mujer maya macehual, es bióloga, es poeta y feminista comunitaria territorial de Felipe Carrillo, Puerto, Quintana Roo, México. Forma parte de la Red Futuro Indígenas, es tallerista en temas de identidad, comunidad y territorio, y además coordina el Círculo de Poesía de Mujeres, así como Círculo de Cuidados y Sanación Colectiva. También el Cinito Comunitario, ¿verdad? Wilma ha colaborado con diversas redes donde se promueven los derechos de las mujeres, se camina por el buen vivir de los pueblos y se cuida y defiende el territorio. Hola Wilma, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, qué alegría. ¿Nos escuchas bien? Sí, claro, muy muy bien. Súper, súper. Bueno, Wilma, muchas gracias. Wilma es parte de la Red de Futuro Indígena, así que de pronto, para iniciar la conversación, ¿podrías comentarnos un poco qué es la Red de Futuros Indígenas? ¿Cómo? Disculpa, ¿no escucho bien? ¿Me escuchas, David? Aquí me estoy acercando al micrófono. Te contaba que si podías, así como brevemente, para contextualizar un poco las personas que nos están escuchando, contarnos de qué se trata, qué es la Red de Futuros Indígenas. Sí, bueno, la Red de Futuros Indígenas es una red de narrativas centrados en la justicia climática, pero desde la mirada de los territorios. Los territorios que históricamente han sido saqueados, que hemos vivido la colonización y que continúa, ¿no? A pesar del tiempo y de los cambios, y es persistente, ¿no? Entonces somos personas que estamos en diferentes países, como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, en Costa Rica. Entonces estamos en Centroamérica y un poquito más, ¿no? Entonces, todas estamos en procesos ya de defensa territorial, o de comunicación, pero enfocado precisamente a los pueblos. Y lo que queremos es el cambio de narrativas, ¿no? Desde la mirada de nosotros, que pertenecemos a estos territorios y que nos atraviesan estas realidades difíciles, ¿no? Que nos organizamos para defender nuestro pueblo, nuestra casa, nuestros territorios, ¿no? Entonces, y en su mayoría somos mujeres, ¿no? Que es algo también bien interesante y bien hermoso. Nos mantenemos, sí, en una red que ha sostenido a nuestros procesos también territoriales, una red también que ha estado ahí para poder crear desde nuestras voces, y eso ha sido algo sumamente impactante y de lo que creo que es de lo más valioso que tenemos en la red. Y todo el tiempo estamos pensando, creando y haciendo desde nuestras cosmosentires, ¿no? Desde nuestras experiencias. Sí, sí, es hermoso el trabajo que tienen. Yo creo que así, para como partir, sería bueno tal vez conversar este tema de las narrativas climáticas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de crear narrativas climáticas para los territorios? Sí, cuando hablamos del cambio climático, generalmente se maneja como en el discurso oficial, ¿no? Que somos todos responsables de esto, ¿no? Y siempre es como algo muy inquisitivo hacia la individualidad, ¿no? De las personas que hemos sido responsables con los territorios. Entonces, no se habla con claridad de que es una crisis. En realidad es una crisis lo que estamos viviendo y que hay responsables, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables? Los que históricamente nos han oprimido. Ha continuado esta devastación en nuestros territorios, y también los países que pues tienen el poder económico, ¿no? Son quienes continúan con esto y que históricamente también han sido los encargados de estas prácticas genocidas hacia nuestros pueblos y que continúan por medio de esto. Entonces, desde las narrativas que nacen desde los pueblos es que en primera no somos responsables de ello, ¿sí? Que en realidad por el 1% de los más ricos estamos nosotros viviendo los impactos más difíciles de la crisis climática en Centroamérica, pero somos a las personas a las que menos se les escucha. Y nosotros desde los territorios nombramos que los responsables de esta crisis climática pues precisamente el capitalismo, el colonialismo, y que se traduce en el saqueo, en minería, en monocultivo, y que ahora hablamos muchísimo también del desplazamiento forzado, hablamos de otros factores que en realidad nos ponen como las personas que lo estamos viviendo, pero que también somos las personas que tienen las soluciones en los territorios. Desde nuestros cosmosentires, nosotros cuidamos el territorio, tenemos un vínculo espiritual y de vida, y que se están buscando las soluciones fuera, sin embargo están vivas, y estamos en los territorios haciendo la vida a través del cuidado, ¿no? A través de la organización comunitaria, de la colectividad. Y esos son los que ponemos, lo que ponemos en el centro, ¿no? Ajá. Que los pueblos tenemos esta respuesta ante este panorama de pronto tan desolador. Estamos nosotros aquí haciendo la vida en los territorios, en los pueblos, en las comunidades. Ajá. Claro, es bien interesante porque de alguna manera lo que buscan a través de esta red es como un poco ir posicionando o como desmantelando esta narrativa como más oficial de como todos somos responsables, todos tenemos que aportar, como esa cuestión media generalista que diluye, como tú dices, las responsabilidades y de como el modo de vida que se nos trata de imponer, ¿verdad? Entonces tratan de desmantelar esa como narrativa oficial y al desmantelarla, al tratar de cambiarla, volver a colocar la narrativa como local, comunitaria, asociada con la tierra, ¿verdad? Asociada con el buen vivir. ¿Y eso cómo lo realizan? ¿Eso hacen talleres en las comunidades? ¿Lo hacen entre ustedes? ¿Cómo se van construyendo y posicionando como retomar estas narrativas? Sí, hay todo un proceso de análisis narrativo oficial, ¿no? ¿Quiénes están hablando? ¿Qué están diciendo? ¿Desde dónde se están posicionando? Hacemos un análisis de la prensa, hacemos un análisis de qué personas, de qué figuras son presidentes, son organizaciones internacionales. O sea, hacemos todo este análisis, cada cuándo se publica, por qué. O sea, hay todo un proceso narrativo. Y después también se hace ese análisis, ¿no? Desde fuera, pero también desde dentro, desde nosotros. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos está atravesando la cuerpa? ¿Qué está atravesando a la vida de nuestros pueblos? Entonces vamos nosotros construyendo esta narrativa desde nosotras, pero también vemos la manera de colocarlo por encima de esta narrativa oficialista, que pues al final es súper peligroso porque las personas realmente actúan de acuerdo a lo que les hace sentir esa información y esa narrativa oficial. Por eso de pronto hay personas que ante la movilización social, la lucha por el territorio, de pronto lo ven de una manera negativa, ¿no? Y no pueden mirar esa parte, pero, y es entendible, ¿no? Es entendible porque pues tienen todo este mecanismo enorme de cómo acaparar como los medios de comunicación, cómo poner en el centro su narrativa. Sin embargo, estamos también nosotros haciendo todo este hackeo narrativo para cambiarlo, ¿no? Para mostrar la riqueza también que está en el pueblo, la vida que está en el pueblo. Decimos por eso siempre que la vida está en el centro, siempre se pone en el centro la vida. Y eso quiere decir que también somos antimilitaristas, ¿no? Que también no apoyamos proyectos extractivistas, porque para nosotros la vida se hace cerca de la tierra, ¿no? Desde la sabiduría ancestral, y ha sido como el eje importante desde nuestro sentir y que ha sostenido nuestras luchas, porque nos reconocemos como parte de estos territorios vivos, ¿no? Sí. Donde coexistimos. Entonces, de pronto la narrativa oficial como duerme y apaga y minimiza todo lo que somos como pueblos originarios, y también de pronto la narrativa oficial es muy peligrosa para quienes defendemos el territorio, ¿no? A veces decimos que también la defensa es alegría y la fiesta, ¿no? Y no es para quitarle lo importante que es la defensa y la lucha que tenemos, sino que también hay que dignificar la vida. Hay que también mantenernos, ¿no?, con la alegría, porque el día que lo perdamos, el sistema gana, ¿no? Uh-huh. Entonces, también para nosotros es importante mantenernos amando la vida y cuidándola, porque es la manera en la que hemos vivido ancestralmente. Ajá, ajá. Sí, qué linda, Wilma. También siento que es muy lindo como esta, como... traer el presente también, pues también merecemos ser felices en este presente, pues como más allá de como existencia de todas las luchas que se dan, también en el fondo hay una vida presente y hay una organización presente que sostiene y hay un derecho y un deseo que es válido y justo de poder sentir cierto disfrute en esas como mini momentos de vida de que en el fondo seguimos acá también, po. Muchas gracias ahí por compartirlo. Yo siento como que algo que me llamó mucho la atención del proyecto de ustedes cuando lo conocí tenía que ver un poco con esta relación que hacían entre herramientas tecnológicas, podríamos decir, hablar de hackeo, sí. Hablar del futuro incluso, ¿verdad? Y por otro lado, este como llamado a lo ancestral, a lo indígena, a como la lucha de la tierra, como que siento que ahí ya, a mí al menos, me explotó la cabeza en términos de la narrativa que estaban ustedes proponiendo, así como en el fondo el decir como somos 20, son como más de 20 pueblos originarios lo que constituyen esta red de futuro indígenas, ¿verdad? Y estamos aquí y estamos vivos y podemos estar en estos medios también y podemos hackear, ¿cierto?, las narrativas que estos medios tratan de meternos. En el fondo, también hay una lucha como digital en este momento, aparte de todas las otras, también hay una lucha que ocurre con las fake news, ¿verdad?, con todos estos intentos de desarmarnos la realidad, de confundirnos, ¿cierto? ¿Cuáles han sido para ustedes los principales desafíos de hacer este cruce realmente, pues, esta propuesta entre lo tecnológico, la narrativa indígena, el poder como estar tal vez incluso conociendo esas redes? Yo no sé si estaban previamente permeadas por esas cosas, después lo han tomado, como, ¿qué podrías contarnos sobre eso? Sí, cuando nosotros iniciamos por una convocatoria que nace desde la colectiva Hackeo Cultural. Y fue hermoso porque creo que muchos acudimos, que estamos en procesos colectivos de defensa, acudimos a muchas convocatorias, ¿no? Y de pronto se gesta algo bien lindo, pero después, pues es hermoso, ¿no? Crear esos vínculos y después, pues ya, ¿no? Todo termina y se conservan algunos de esos vínculos. Sin embargo, en Futuros Indígenas fue... en ese proceso fue tan hermoso encontrarnos, el proceso fue también tan fortalecedor y tan que nos enriqueció mucho con herramientas tecnológicas, igual narrativas, de hackeo narrativo. Y las campañas que hicimos fueron así, de verdad, súper hermosos y de alto impacto. Entonces, creo que también en el proceso que vivimos con hackeo, también fue muy cercano, muy sentido desde nuestros procesos, ¿no? Entonces, al momento en el que ya iba a terminar capacitación, digámoslo así, se puso en la mesa la propuesta de que nos convertamos en una red. Y por supuesto que quisimos integrarla, ¿no? Creo que desde ahí la experiencia de hackeo fue muy importante para nosotros y sigue siendo importante. Seguimos ocupando como y utilizando la metodología de hackeo cultural. Seguimos también abonando para enriquecer esta metodología. Y creo que nos han dado herramientas muy valiosas. Nos han permitido ver cosas que no veíamos de la narrativa, de los medios de comunicación, de los medios digitales, y también nos dimos cuenta que podíamos estar en ese territorio digital. Además que habían personas que han trabajado también en defensa territorial desde los medios, desde las radios, desde su trabajo gráfico, que de alguna manera eso nos ayudaba mucho a crear las campañas. Entonces, y aún así se siguen como fortaleciendo esos habilidades que tienen varias personas de la red, ¿no? Entonces, sí ha sido un reto para varios de nosotros, pero creo que así como hay personas muy talentosas de siendo radialistas, o en la gráfica, en el video, también existimos personas que tenemos como otras habilidades, ¿no? Y creo que eso hace rico a la red también, que somos intergeneracional, ¿no? Hay personas muy jóvenes, personas como más grandes, pero que todos tenemos como esas experiencias tan valiosas, ¿no? Del trabajo colectivo. Entonces también creo que en las redes sociales fue un espacio que a mí me impresionó mucho, cómo lo tomamos desde nuestros sentires y de verdad a mí me todavía, regresando unos años atrás, me impresiona cómo a partir de las campañas que hicimos, mucha gente empezó como a seguirnos y a hablar de la defensa territorial, pero desde estas miradas. A mí sí me comentaban que fue como abrir los ojos a la crisis climática desde otro punto, ¿no? Y la defensa territorial también. Y para mí me pongo a pensar en qué es lo que hizo que esto sea de tanto impacto. Y creo que también tiene que ver con las personas que estamos, que de verdad hay una amistad entrañable, que de verdad hay vínculos muy importantes y que también hay gente que cuestiona los procesos, que aporta desde lo que sabe y que tomamos esos saberes, ¿no? Que nos ayuda a todas y a todos a enriquecer nuestro trabajo territorial, ¿no? Creo que la disposición de la escucha y el de crear juntas nos ha dado como una riqueza impresionante y que, de alguna manera nos hemos atrevido a incursionar en las redes. Muchas de las personas como yo, no manejo mucho como medios digitales, sí también atrevernos a estar ahí, ¿no? Entonces creo que este ha sido un reto, sí ha sido un reto, pero también creo que ha sido acompañada entre todas y todes que nos ha dado una fortaleza increíble, ¿no? Y también creo que es valioso decir que en el territorio enfrentamos cosas muy difíciles, que de pronto las colectividades son complejas, ¿no? Entonces, pero siempre está la red, o sea, siempre está la red para sostenernos, para continuar con procesos, para seguir creando, y eso creo que nos ha sostenido a muchas, ¿no? Cuando hay también algún momento también difícil en el que la seguridad está de por medio, también la red ha reaccionado. También, y muchas otras cosas, ¿no? Que trabajamos internamente, sabemos que estamos acuerpadas. Sí, bueno, eso es un temón también, el hecho de que en Latinoamérica sea el lugar donde más matan, desaparecen defensores territoriales, de verdad, es porque da cuenta finalmente del poder que se está teniendo, po. O sea, como que finalmente se pone la cuerpa efectivamente a nivel del territorio, pero también en estos espacios de comunicación también se está poniendo la cuerpa en visibilizar finalmente otras formas, visibilizar, promover otras como pensamiento crítico, abrir un punto de vista que no estaba quizás, cuestionar. Eso es un problema para quienes quieren mantener finalmente como el espacio como controlado y tranquilo. Yo te quería como preguntar como cuál es el rol, ¿verdad?, de la imaginación, de la creatividad, de como cuestiones quizás más, entre comillas, lúdicas, podríamos decir, dentro de este hackeo, dentro de este como deseo del sistema de mantenernos así, solo mirando una cosa, mantenernos tristes a veces incluso, tenernos como individualizados en nuestros espacios como cotidianos, domésticos, así como solos. ¿Cuál es el rol de la imaginación, de la creación y de para el futuro también, en el fondo? Bueno, pues ahora que dijiste sobre el futuro para nosotras, hablar del futuro también es hablar de la ancestralidad. Para nosotras no se puede caminar hacia adelante si no tomamos como a nuestro pueblo y a nuestra ancestralidad para hacerlo. Creo que nos han acostumbrado a pensar que todas las respuestas están hacia la tecnificación, como el avance tecnológico. Sin embargo, para nosotros también el sostenimiento de la vida y también las respuestas hacia el futuro están en nuestra ancestralidad. La otra es que hemos trabajado mucho en espacios de arte, ¿no? Desde nuestros territorios. Para nosotros hemos tenido procesos de escritura poética, también la metodología lo tomamos en cuenta, la fotografía. Entonces, y también los procesos que tenemos con las niñeces, ¿no? También son de escucha, de creación, de hacer, de explorar el territorio. Entonces, para nosotros también poner la vida al centro es también escucharnos como parte de la vida, ¿no? A las juventudes, a las niñeces, a las abuelas, abuelos, abueles. También es importante, ¿no? El poder escucharnos y también poder recuperar como la manera en el que desde los pueblos narramos y nos escuchamos. Por ejemplo, hay abuelas, abuelos y abuelas que dicen, yo no voy a escribir un libro, ¿no? Porque necesitan aprender a escuchar y también a guardarlo aquí y en la vida, ¿no? también cómo las niñeces tienen diferentes formas, ¿no? También de poder expresarse y también de expresar cómo les atraviesan estos cambios, ¿no? Ahorita hay un proceso que a mí me impresiona mucho y muy rico, que es el de sobre migración, ¿no? Que acaba de como de hacerse pública, pero que tiene ya un proceso desde el 2023. Y precisamente ahí hay uno de los procesos que estuvieron en este trabajo, que habla sobre cómo las niñeces viven la migración desde sus comunidades hacia la ciudad, por el desplazamiento forzado, por el crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que es importante, como siempre, dar esos espacios para las personas que habitamos desde diferentes edades, ¿no? Pero más que nada desde quiénes somos, ¿no? Desde escucharnos, desde toda la capacidad que tenemos de crear desde los territorios, desde nuestra medicina, desde nuestra manera de contar nuestras historias, ¿no? Y creo que muchas veces llegan investigadores e investigadoras que no tienen esa visión que tenemos nosotras desde los pueblos, ¿no? Desde nuestra manera de hablarnos y de sentirnos. Por eso es importante que seamos nosotras las que contamos nuestras historias, las que somos quienes impulsan, empujan los procesos, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Quienes dialogan igual. Sí, nosotros estamos en muchas redes también, tenemos vínculo con muchos espacios, y creo que lo más importante cuando estamos con personas que son de la academia, que creo que también es un reto muchas veces, es que a veces les cuesta entender quiénes somos, como nuestra visión de la vida y de la muerte, ¿no? Desde la trascendencia y la ciclicidad, pero ante todo es respetar y escucharnos a nosotras mismas, ¿no? No siempre poner a la academia o sus propias miradas por encima de nosotras, ¿no? Sino es escucharnos nosotras, que ha sido todo un aprendizaje y todo un reto. De hecho, tenemos un grupo son como grupos de trabajo que tenemos en la red, que es la Contraacademia, y ha sido sumamente rico. Sumamente rico ese proceso, porque a pesar de que muchas de las compañeras pues tienen como grados de estudio, realmente reconocen que desde la academia las visiones de los pueblos son como un objeto, pero tienen como una visión muy desde afuera y académica que no tenemos nosotras, ¿no? Entonces ahí mismo hackeamos a la academia, ¿no? Desde nuestra palabra. Entonces creo que esos aportes han sido sumamente necesarios y valiosos, ¿no? Para nosotras. Y así tenemos también grupos donde trabajamos tenemos un grupo que ya vamos a liberar una serie de podcast sobre Sanando con la Tierra, que también ha sido un proceso bellísimo en el que nos encontramos las personas que formamos parte de la red y los procesos que tenemos de sanar con la tierra, ¿no? Como decimos, la cura está en la tierra nos sostiene y nos da, ¿no? Y nos guía, porque ahí están nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Entonces, también nos da la salud, también nos da la alegría. Por eso decimos que cuando la violencia atraviesa nuestra cuerpo, también la tierra lo sufre, y cuando la tierra sufre, también nosotras sufrimos, ¿no? No hay un territorio que no sea violentado en el que nuestros cuerpos también no lo sientan, nuestras vidas no lo sientan. Entonces creo que coexistimos, ¿no? con la red de vida. Gracias Wilma por tus palabras. Mientras estabas conversando, ¿verdad? Dialogando esto de también reconocer, claro, en el fondo no solo está como el pensamiento, digamos, oficial, la narrativa oficial y la narrativa de los pueblos, sino que hay otras narrativas que también vienen como a veces a aportar, a veces también a fortalecer el pensamiento oficial, ¿verdad? Como por ejemplo la academia, como la mencionaste, que en el fondo también son estas como narrativas que coexisten y que de pronto todos... cuesta un poco fortalecer la escucha entre las narrativas, como un poco entender bien cuál es el problema finalmente, ¿verdad? Que tiene que ver con esto que tú dices, que finalmente la tierra la están saqueando y ¿dónde vamos a estar entonces? Como que eso debiese como ser lo central, sostener la vida. Y mientras pensábamos esto, como que pensaba esto que dicen también desde la literatura, yo siento que se dice harto, que es como tenemos más, nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el recomponerlo. Como que nos falta imaginación para pensar cómo sería ese mundo distinto a este que ya conocemos y que nos tiene como nos tiene, ¿verdad? Y pienso mucho en lo que dices de esto de que finalmente el futuro y el pasado, ¿verdad? En el pasado están las respuestas de cuál es ese mundo distinto, ¿verdad? De cuál es ese como futuro que todavía, al que todavía no llegamos, ¿cierto? Yo te quería preguntar, y como para ir así como cerrando, es como, ¿de qué manera, cómo tú alentarías, reforzarías, le dirías a personas que están en estas mismas búsquedas, que están en estas mismas como ensayos, ¿verdad? De cosas como para poder ir hackeando las narrativas con las que estamos, en las que estamos metidos, ¿verdad? ¿Cómo podemos aportar hacia ese como mundo otro, mundo donde quepan otros mundos, ¿verdad? ¿De qué manera, qué pasa cuando nos sentimos muy perdidos dentro de como este sistema que nos bombardea con malas noticias, ¿verdad? Donde nos hace sentir como que no tenemos mucho como que hacer, mucho poder. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué tips darías? ¿Qué búsquedas podrían como dar en el fondo gente que nos está escuchando? Yo creo que todos tenemos la oportunidad de aportar desde nuestros haceres, desde nuestras habilidades, para el cuidado y la defensa de la vida. Creo también que nos atrevamos a pensar, y no como una utopía, sino algo real, que otros mundos son posibles, ¿no? Desde la cercanía con la tierra, desde el poder como recordar quiénes somos, ¿no? Y lo que somos en realidad somos colectividades, somos personas que también tenemos este vínculo espiritual y de vida con el territorio, ¿no? Que la organización comunitaria también pues es tan antigua que lo que han hecho es como tratar de destruirlo, pero aún existe, ¿no? Que no lo veamos como una utopía en realidad, porque existe, la gente sigue trabajando el campo, la gente sigue cuidando las semillas, la gente sigue ofrendando, y que lo hagamos más allá de la desesperanza, está las realidades vivas de nuestros pueblos, que no lo veamos como algo imposible y que nos atrevamos a acercarnos y a dialogar, ¿no? A escucharnos, porque yo creo que algo que nos han quitado es el la oportunidad de estar. Yo a veces me pregunto, ¿no? Porque a veces estoy haciendo mucho afuera, pero en mi propia casa, con mi mamá y mi papá, tienen una sabiduría tremenda, ¿no? Que de pronto cuando nosotros, pues, entendible que en este sistema que discrimina, que excluye, que violenta a las personas que somos de los pueblos originarios, de pronto, pues, se centre todo en los estudios, en la manera de sostenerte económicamente, ¿no? Desde ahí. Sin embargo, hay una riqueza inmensa desde casa, desde la comunidad. Entonces yo creo que más que nada es, creo que nuestros pueblos son una fuerza de vida. Y esa fuerza de vida nos da rumbo y camino. Y que ahí hay muchas respuestas, ¿no? También que nos atrevamos a pensar desde las colectividades, a cuestionar también los caminos, porque a veces nos guiamos por otros procesos y no nos atrevemos a construir desde nosotras, ¿no? Y creo que algo que yo he adorado y he agradecido inmensamente es que desde nosotras y desde los pueblos existe también como dicen, teorizamos un montón, ¿no? También desde nosotras hay formas de ver y procesos que se pueden que pueden iniciar sin tener ese temor, también la libertad de hacerlo. Porque a veces estamos como vinculadas a procesos enormes que pensamos es que tienen que ser así y de esta manera. Y muchas veces no es así. Atrevámonos nosotros a construir, a hackear las narrativas oficiales, incluso ver esas narrativas que tenemos bien compradas y decir, no, estas realidades no son así. Y yo lo sé desde el lugar que me atraviesa, desde el lugar en el que he nacido, desde el conocimiento y la sabiduría de mis abuelas y abuelos, esto no es así. Pero atrevernos a mirarlos, porque yo creo que lo que hace este sistema es nublarnos los ojos y los sentires y no permitirnos mirarlo. Sin embargo, está presente. Creo que también no debemos de tener el miedo de utilizar las herramientas tecnológicas. También hay toda una resistencia dentro de la tecnología, pero también de las redes, que es también histórica, ¿no? Y que persisten estas herramientas también de cómo protegernos nosotros, de cómo hackear y cómo poder investigar sin ponernos en peligro. Hay organizaciones también que apoyan en esto, entonces atrevernos también a hacer la investigación desde nosotras, ¿no? Y creo que darnos la oportunidad de trabajar con niñeces, con juventudes, el diálogo con las abuelas, abuelos y abuelas es importante, ¿no? Es importante hacerlo. Creo que hay mucho talento ahora en las juventudes, hay mucho potencial y creo que también atrevámonos a trabajar y a mostrar esta narrativa de vida que nace desde los territorios. Yo creo que es necesario y es urgente hacerlo, ¿no? Proteger la vida, cuidar nuestros pueblos y como siempre en plenitud de nuestros pueblos. Entonces hagámoslo, ¿no? Esperanza y con la certeza de que la vida continúa. Linda Wilma, se cortó la última parte, pero quedó bien, me llegó así bien como removió, ¿verdad? Como el finalmente llamarnos a contactarnos con quienes somos, con nuestra historia, con nuestro contexto, con la memoria. ¿Me estás escuchando? ¿O se está cortando? Tal vez hay que cambiarse de señal. Sí, escuché donde dijiste que contactarnos con nuestra historia, con quiénes somos. Está justo como súper así como desfasado esta última parte del programa. Voy a cambiar. Ah, súper. Aquí nos están tratando de hackear el bloque errático, pero no saben nada que estamos pero preparadísimos para toda situación hostil. Como siempre, este programa, un ensayo y error de las tecnologías que busca apoyarse un poco en la red existente para poder conectar y conocer estas experiencias tan importantes, tan con tanto valor, finalmente, y atrevidas. De poner en discusión y en tensión varias cosas. No sé si te encuentras por ahí, Wilma. Y aquí estoy. Ah, ahí está, estoy, ahí está. Estoy de red. Súper, súper, súper. Sí, no, porque tenía que haber un buen cierre. Yo solo quería como... Ay, ahí está llegando Wilma, ahí está. Aquí volvió, estábamos comentando, Wilma nos estaba contando finalmente de volver a uno, volver a la historia, volver a la memoria, volver en el fondo a escucharnos, a apoyarnos en los colectivos, atrevernos a pensar de otras formas, ¿cierto? No tenerle miedo a la tecnología, saber que hay herramientas, saber que se puede hackear el sistema, ¿verdad? No estamos condenados a este momento, ni a esta forma, ni a este tipo de entender el mundo, ni de objetivarlo todo. Hay que atreverse, ¿verdad? Y hay un mundo, ¿verdad?, también de personas que se atreven y en las cuales una se puede apoyar y con la cual una puede colaborar para no sentirse tan sola en esa lucha. Yo te quiero agradecer realmente, Wilma, tus palabras, tus sensibilidades, tu compartir. Te invito igual, si quieres compartir las redes de Futuro Indígena para que se metan, las conozcan, los proyectos en los que están, un poco para convocar también a quienes se sientan como ustedes y les quieren contactar después de este programa. Y pues estamos en Instagram también como Futuros Indígenas, así también en el Face, y también tenemos una página web. La verdad sí les invito a ver como los trabajos que se han hecho. Creo que es sumamente valioso y creo que hay mucho todavía en lo que podemos aportar. También creo que me habías preguntado hace ratito sobre lo que hacemos en territorio. Para nosotros ha sido como importante precisamente eso, ¿no? El que podemos ser una red que trabaja de manera, estamos conectados virtualmente, pero al final siempre buscamos las maneras de encontrarnos. Creo que eso ha sido como de los retos más grandes que hemos tenido, y sí consideramos que es necesario. Las veces que hemos logrado reunirnos ha sido impresionante, ha sido transformador, porque es al fin estar juntos y juntas, y eso es una diferencia muy grande. Aprovechamos las redes, pero el estar cerca nos fortalece, sí, como colectivos, pero también como personas, ¿no? Como personas que estamos en esta lucha, en esta defensa y en este cuidado. Entonces, pues, ahorita de verdad les invito mucho a que vean este proceso tan importante que se ha hecho sobre migración. Creo que es muy, muy valioso y que puede aportar mucho a los procesos territoriales que se tienen. Creo que también pueden ver como las maneras en que hemos utilizado los medios digitales, y que puede también abonar a los procesos que tienen territorialmente. Se comparten metodologías también en la página. Eso también es importante, porque entonces compartimos las experiencias que se tienen y las herramientas que se han utilizado. Y pues ya pronto vamos a subir a las redes este proceso que vivimos, que fue también, como les digo, muy hermoso, de sanando con la tierra. Y también hay un proceso hermoso que vivimos, que es de cura de tierra, que es un proceso con mujeres precioso, que también está en las redes que vivimos. Y creo que para poder estar en la lucha también necesitamos, como mencionaste antes, mucha imaginación, mucha creatividad. Y pues, ¿quién más nos puede enseñar sino la vida a ser creativas, ¿no? Entonces, pues, te agradezco mucho el espacio. Creo que es muy valioso lo que se comparte aquí. Y pues, una de las maneras de luchar por la vida es precisamente esto, ¿no? Tener el corazón, el tiempo y la disposición. Poner nuestro trabajo al servicio, como lo hacen ustedes, ¿no? Al servicio de la vida. Gracias. Gracias, Wilma. Que sea un muy buen día por allá, recién tempranito, las 10:30 por Quintana Roo, donde se encuentra Wilma. Muchas gracias. Muy hermoso el trabajo de ustedes. Profunda admiración, mucha fuerza. De verdad, espero nos encontremos en otros espacios, en otras redes, con otras conversaciones. Hay mucho, mucho que aprender y compartir. Este ha sido el programa de Bloque Errático. Agradecemos nuestra radio, la Radio Espacio 107.3 FM, a la Radio Juan Gómez Milla, obviamente, a la Editorial Matecito Amargo, que nos presta su canal de YouTube. Y, por supuesto, considerando la conversación que tuvimos, me nace decir justicia ahí para Julia Chuñil, que es una defensora que fue desaparecida, que fue... están asesinada, no se sabe, y nada, justicia solamente, y aguante ahí a todos los que están poniendo el cuerpo para defender la vida. Nos vemos el próximo miércoles. Barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso.